voy contra el tiempo. Relativo y absoluto. Ya. Oye, Rafael, vamos, dime qué hora es, yo. 2009. Dicen que el todo lo cura. Dicen que ignorar lo locura. Todos nos regimos por su paso implacable, incorruptible, no tiene retraso. Su percepción es engañosa. Mi relación con él es espantosa. 24 horas en un día no son suficientes. Detente, vamos, detente. Las manecillas efectúan su giro. Aún la maleta no nos da ni un suspiro. De tomo lomo, antes era oro del plomo. Que podamos controlar el curso de Cronos. Así nos preocupamos del clima, con la ilusión de predecir lo que se aproxima. La flor más bella al final se marchita. Lo dejo por escrito por si alguien mañana lo recita. Valles se convierten en cordillera. Imperios caen ante tanta primavera. Te atrapa, se escapa, te tapa como capa. En extraña sincronía, como Frank Zappa. El reloj es mi enemigo, sí. Cronometra lo que digo, que si no puedo ganar esta carrera. El tiempo se me escurre hasta que cae la bandera. El reloj es mi enemigo, sí. Cronometra lo que digo, que si no puedo ganar esta carrera. El tiempo se me escurre hasta que cae la bandera. Derrocharlo por lo tanto, un tanto necio. Vete, que me roba esto caprecio. Me balanceo como péndulo en mi trapecio. Bien, ¿quién mata a quién? Pertenece el pasado, lo quise recién. 100 veces hoy, consulté la hora. Tal vez para asegurarme de su demora. Esto, ¿quién sabe? Lo atesora. El capital principal de una persona que no tiene más que su mente como fortuna. Del que no tiene riqueza alguna. Todo llega a quien sabe esperar. Con paciencia el tiempo sabe a quién premiar. Que los que más se quejan de su falta son los que menos provecho le sacan. Bota tras gota el agua perfora la piedra. Tic tac, no, no lo pierdas. El presente se nos va de las manos. El futuro lo construimos con eso que soñamos. El reloj viene.